aquí en Radio Crack. Muy buenas tardes. A ver, que tenemos un pequeño problema técnico con el sonido. Ah, ya estamos aquí. Ya sabes que en Bacanal Musical los Electroduendes nos mandan continuamente estos pequeños mensajes de cuando empezamos aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, os vamos diciendo muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Que lo sea de corrido, siempre lo digo así. Un fuerte saludo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anahuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy vamos a empezar a lo punk y vamos a ir con las Vulpes y la cara B de este single del año 1983, que ya os puse la cara A, la de Quiero ser una zorra, y hablamos un poquitito de bueno, todos los problemas que tuvo este grupo cuando salió en la televisión y el escándalo que se montó. Y la verdad que es un single muy buscado. Estuve mirando ahora por internet, porque este single no es mío, me lo dejó un amigo, y llega a costar, o sea, llegan a vender por 150 euros. La verdad que me parece una barbaridad, porque bueno, la verdad que el disco, musicalmente hablando, no es mucha cosa, pero bueno, tiene eso de ser muy famoso este grupo, Las Vulpes. Bueno, voy a poner ya sé, poneros una cresta, vamos candados en los labios, que nos vamos a poner en plan punky, y esta vez con Las Vulpes y su Inquisición. Vamos para allá. Casi no se entiende nada de lo que dice este grupo, Las Vulpes. No se entiende nada, es una cosa que no sé, es demasiado punky. Ahora vamos con Siniestro Total, que es de las grandes bandas de la historia del rock aquí en España. Y bueno, con este single que también ya puse alguna canción, que puse la cara, voy a poner la cara B, que es un single del año 1983 de Doro, que bueno, es muy famoso porque tiene una doble carpeta. Y imitan los de Siniestro Total a los Clash, a ese famoso London Calling, y salen ellos pues bueno, pues con una gaita, con un ordenador, bueno, ordenador, con un teclado de aquella época, y os digo, es bastante conocida. Y vamos a poner la canción Senso Chungo Quiero Yo, vamos a escucharla ya mismo. Thank you. Sexo chungo de los siniestro total. Bueno, vamos a poner un poquitín también radicales, que seguimos una línea muy fuerte en este comienzo de este bacanal, con el grupo Vómito, un grupo de Irún que empiezan a principios de los años 80, siendo su último disco del año 1995. Un grupo de estos calientes, y además voy a poner una canción que ya veréis. Es del año 90, de Disco Suicida, se llama Mamá, te han cortado la cabeza. ¿A qué os parece? Bueno, siempre trabamos un poco, siempre sigo olvidando. Qué bárbaros esos amigos de Vómito. Bueno, ahora vamos con un grupo también vasco, que se llama... Tengo aquí la mano, o sea, soy Irunak. Tengo que leerlo porque ya sabéis que mi vascuence no es muy bueno. Y este grupo, que es, bueno, un grupo, la verdad, que a mí me gusta mucho, de auténtico post-rock, realmente increíble. Y bueno, a ver, ya empezamos con los problemas técnicos. Yo no sé por qué esto se me acaba de subir. Que los electroduendes me están haciendo una mala broma hoy. Bueno, os iba diciendo, este grupo vasco, o sea, soy Irunak, realmente buenísimo, de por rock, de Vizcaya. Empieza en el año 1989, siguen hasta el año 1999. Es toda una década, como decía antes, de puro por rock. Os voy a poner de su primer LP, o sea, soy Irunak, que vamos a escuchar el single Izaskun. Vamos para allá, y así logro arreglar los problemas que tengo aquí con esta mesa, que me estoy volviendo loco. Pero aksi Que es un todo un pedazo grupo ese. O sea, Soy y Luna, quedaos con ese nombre y si algún día vais a un disco, comprarlo porque son fantásticos. Bueno, vamos a darle un toque siniestro a este bacanal. Bueno, siniestro fue lo que me acaba de pasar ahora porque, bueno, sabéis que siempre tengo problemas con el tema técnico de la cabina y, bueno, se me acaban de poner los pelos de punta porque yo, bueno, tengo aquí el volumen, ¿no? El volumen donde tengo la voz que estáis escuchando ahora en ese canal y continuamente se me estaba poniendo para arriba y la verdad que me estaba asustando porque yo, aquí hay fantasmas, bueno, ya no hay electroduendes, aquí hay fantasmas que me están hoy haciendo aquí la vida imposible. Y era que simple y llanamente un cordón que tengo aquí lo hacía que se moviera cuando me movía yo. Bueno, me acaba de pegar un susto de esos de tontos. Bueno, dicho esto, ya sabéis que Bacanal Musical siempre nos pasan cosas de esas. Bueno, vamos ahora a darle un toque siniestro a este bacanal con el grupo Último Sueño, banda que va del año 1981 a 1985, que está formado por Felipe Palomo, voz y guitarra, Juan Carlos Palomo, bajo, y José Enrique Siguero, batería. Os voy a poner el tema No debiste asustarme. Este tema sale en un EP que grabaron en el año 1982 en Grabaciones Accidentales. Esta canción está en el recopilatorio Sombras, que ya os he puesto varios discos de ella. Y el otro día, cuando puse la cara B del primer disco, se me olvidó poner este tema. Dije, bueno, voy a ponerlo ahora para que no digan que no lo pongo entero este fantástico recopilatorio. Thank you. Bueno, ahora vamos a dar un cambio total de música con Seguridad Social y su LP Furia Latina, trabajo de larga duración grabado en Los Ángeles en el año 93. Banda que nace en el año 1982 con unos sonidos que van evolucionando hacia ritmos más latinos. Ya hablamos de este LP en bacanas anteriores y voy a poner una canción que se llama Mi Rumba Tarrumba, que es un homenaje que queremos hacer aquí a Peret, que se nos fue hace un mes aproximadamente, ese gran músico catalán de rumba, que a mí siempre me gustó muchísimo, no lo puedo remediar, es algo que tengo ahí que no lo puedo remediar, me encanta la rumba de Peret. Entonces, esta canción nació de una vez que coincidieron en un plato de televisión Peret y Seguridad Social y surgió esta canción. Entonces, pues, un homenaje al bueno de Peret, que espero que esté tocando la guitarra allá en el cielo. Voy a ponerlo ya mismo y ya veréis cómo os gusta esta música, que es muy marchosa y que da muy buen rollo. Que es toda una canción que es muy famosa, yo creo que la conocéis absolutamente todos. Ahora vamos con un grupo de Barcelona, de mi corto recorrido, que se llamaba Edison, que van del año 1981 hasta el 83 aproximadamente. Estaba formada por Jaume Arrest, voz guitarra, Alberto Blasso, guitarra, Tony Rondán, bajista, y Josep Guibarza, batería. Bueno, este single que escucharemos es el Rock Diario Hablado de Edixa. Y sacan después un segundo single en 83 y se disuelven, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos con un poco del rock de Edison. A ver, ¿cómo suena esto? Yo aún recuerdo que hace unos años llegaba a casa muy asqueado. Me quedaba en mi cuarto muy enrollado, escuchando rock and roll en mi vieja radio. Pero al dar las 2:30, vaya palo que recibía. No, no. No, el diario hablado, no. Comía en el coco con politiqueo, sucesos pálidas y otros mosqueos. Tenía que apagar el aparato y amor. dos y media. Vaya palo que recibía. No, no, no, el diario hablado, no. Concluía y el rock and roll otra vez volvía. Todo pasaba hasta el siguiente día, en que otra vez el rollo se repetía. Porque al dar las dos y media, vaya palo que recibía. Oh no, no, el diario hablado, no. Oh no, no, el diario hablado, no. Bueno, ahora vamos a seguir con el grupo asturiano Doberman, que ya os puse la cara de este single en unos programas anteriores. Voy a poner una canción que a mí me parece que es realmente muy bonita, se llama Balada de los Días Grises, que ya se van acercando aquí a la ciudad esos días grises de otoño, donde se pone el cielo plomizo y empieza a orvallar, como decimos aquí en Asturias. Bueno, el grupo Doberman y Edison coincidieron en un LP que sacó Edixa, que se llamaba Ideas, que desgraciadamente no lo tengo, que si no os lo pondría, porque hay muchos grupillos que eso, que fueron grupos de un solo single o dos a lo máximo. Bueno, vamos a escuchar esta canción que yo creo que os va a gustar. A ver, para allá. Diaria todo por hacer. Toque de diana, motores de explosión. Prisas y desgana, solo confusión. Caras afiladas, a medio lavar. Fijas las miradas, hay que trabajar. Veo las muchachas, la calle cruzar. Libros bajo el brazo, hojas que se van. Y la vida fluye, triste y sin color. Aburrida y fría, a mi alrededor. Sin grandes problemas que solucionar. Pero a ti borrada de mediocridad. Lluvia en los cristales. Quiero recordar nombres y lugares que no volverán. Son los días grises de la incomprensión, de las horas tristes sin ninguna relación. Golpes de martillo, ecos de metal, sudor y trabajo, todo sigue igual. Fin de la jornada, indica el patrón. Abajo herramientas, pesa la función. Y la vida fluye, triste y sin color. Aburrida y fría, a mi alrededor. Sin grandes problemas que solucionar. Pero a ti morada, de mediocridad. Cae ya la tarde. En el bar, penas que se ahogan en la soledad, prisas desplomadas en la oscuridad, ilusiones vanas que no llegarán. Al llegar la noche, no hay tiempo de amar, son casi las 12, hay que madrugar. Despierta la calle, se ha quedado ya. Todos a la cama, pero queda. Yo creo que es una canción realmente muy bonita, esta de Doberman, la balada de los días grises, que igual mereció mucho más en aquella época. Bueno, pues ya sabíais, como os comenté, siempre en los programas, que la promoción es importantísima, la publicidad, y este grupo pues no, pues no se quedó en nada, pero es una pena porque esta canción, la verdad que a mí me parece que es bastante buena. Ahora vamos a seguir con el mini LP de Romy Lardet, presenta The World Around Fratun. Bueno, esto es son tres grupos vascos: Bichos, Cáncer Moon y La Secta y La Perrera. Bueno, son cuatro, perdón. Vamos a empezar con los Cáncer Moon, que son una banda que va del año 1988 a 1995, fundada en Bilbao. Estaba compuesta por Josechu Anitua, voz; John Labarra Ripa, guitarra; Jesús Uniaga, batería. Y fueron uno de los primeros grupos de noise y rock alternativo aquí en España, ¿no? Pues vamos a poner el tema Cruel de Bill. Ya veréis cómo bien suena esto. Bueno, ya empezamos. Que hoy es uno de esos días extraños aquí en la emisora de Radio Crash, porque me está saliendo todo al revés. Hoy traje para el momento casete, había traído una maqueta de un grupo que se llama Asociados, que no encontré nada de ellos. Me la pongo a poner ahora aquí en la pletina y se acaba de romper. Yo, si digo que los electrodentes la tienen tomada por miedo conmigo, es por algo. Ahora tengo que hacer lo que se hacía antiguamente. Claro, la gente joven no lo sabrá. Era cuando se rompía una cinta, se abría y después con celo se unía. Y bueno, la verdad que fue una cosa que funcionaba, ¿no? Voy a tener que volver a los viejos tiempos y ponerme a ello, a arreglarla. Bueno, vamos a seguir ahora con este recopilatorio. Vamos a ir con el grupo La Secta. Otro grupo también de, de Bilbao, Bilbao y Santurce. Está repartido entre estas dos localidades y van a tener muy, un éxito fuera gracias a un recopilatorio que se llamó Our Kiss, que tuvo mucho éxito en ese país, en Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar el tema Life Pain y que no pase nada, por Dios. Vaya. Que este grupo está muy bien. Bueno, ahora vamos a ir con un grupo también muy emblemático, muy importante, Los Bichos, banda navarra que va del año 87 al año 1998. Bueno, hay que decir que este LP de Romil Ardé, Was Around Fracturing, ya sabéis que en inglés es terrible, es como vasco también, muy malo, pues este recopilatorio, lo que es la carátula, la pintó uno de los miembros de Los Bichos, ¿no? Que ahora mismo, pues mira, lo tenía apuntado por aquí, pero eso no lo dejé, bueno, da igual. Muster tiene un recopilatorio de Los Bichos que es muy, muy, muy interesante porque pone casi todo lo que ellos grabaron, ¿no? Os voy a poner el tema Backward Kissing. Bueno, sabéis que este disco entre canción y canción tarda bastante, ¿eh? No es como en otros que, bueno, que va más apurado. Yeah. Bueno, vamos a dejar a los bichos y nos vamos a ir ahora con un grupo que se llama La Perrera, una banda que va del año 1986 hasta el año 1993. Es lo que se llama un punk acelerado, ¿no? Un rock punk muy acelerado. Y bueno, este, para poder escucharlo bien, hay un recopilatorio tanto de este, lo que es esta discográfica, Romiland Dead, y también de Subterfuge. O sea, habrá un solo, un EP y un mini EP. Os voy a poner el tema Kick of Out the Jam. Kick Out the Jam. Ah, mi inglés es fantástico. Bueno, este es el final de la canción anterior. Porque ya os digo, hoy tengo uno de esos días que suele llamarse revueltos. Revueltos porque entre que se me rompe la cinta, que el cordón de los auriculares me bajaba esto. ¡Buf! Ya vamos a dejar este recopilatorio y vamos a poner una canción como despedida de este extraño bacanal musical que hoy me pasó de todo. La verdad que es que se me haya roto la cinta, me fastidia bastante porque, bueno, tengo eso, como os decía antes, tengo que abrirla, poner el celo y, bueno, es una historia que hace años y años que no hago. Pero claro, es una pena porque esta maqueta no sé cuánta gente la pueda tener porque este grupo de asociados no lo tiene absolutamente nadie. Pero bueno, habrá que hacerlo. Y después el tema este de los electroduendes con los auriculares y el cordón moviéndome y bajándome el volumen de mi voz, casi me da un infarto aquí porque parecía una película de terror. Menos mal que al final me di cuenta que era un problema técnico que tenía yo con mi cabeza, el cordón se comunicaba. Bueno, una historia un poco rara, solo me puede pasar a mí. Voy a poner la canción de Siniestro Total, de la cara, que ya hace muchos años, bueno, un par de temporadas ya os puse, que se llama Me Pica un Huevo. Como a veces me pica a mí la cabeza de las cosas tan extrañas que hago aquí en Radio Keras 105.0 de la FM. Siniestro Total. Porque me has vencido y ese me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y ese me pica un huevo. No sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. En la corte del Congo belga, con mi smoking y mi suegra, hay una gran recepción, un protocolo del confort. Presidentes, embajadores y la nobleza de los alrededores. A la reina voy a saludar, cuando entre las piernas me vuelve a picar. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer. Y es que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué puedo hacer.